Mi gente, yo soy Ariel de Cuba. Y mi mejor aportación para la campaña Quédate en Casa contra el coronavirus es con música. Vamos a hacerlo. Arielito, ¿estás listo? Vamos a darle. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Bueno, pues aquí estamos una semana más en Quédate en Casa. Volvemos otra vez a nuestros directos al final de la tarde para contaros un poquitín, para hacer una puesta en día de estos días de confinamiento en Radio Crash. Bueno, pues hoy es un día quizás un poco relevante porque hoy vuelven al trabajo un montón de personas después de este parón tan completo de 15 días. Para desgracia hay muchas personas que vuelven al trabajo sin contar todavía con las medidas de higiene necesarias para poder desarrollarlo con garantías. Pero bueno, como es un día de contrastes también, hay que decir que por otro lado... parece que en teoría la vida intenta seguir su curso y en Castellón, por ejemplo, hoy ha sido un día festivo porque al igual que en la comarca de Avilés se celebran las fiestas del bollo, así que imaginaros, ha sido un día de contrastes total, porque por un lado gente volviendo al tajo y por aquí intentando celebrar las fiestas como se puede, haciendo en vez de la comida en la calle, la comida en casa, que al parecer han seguido un montón de personas. Yo misma he comido en la terraza hoy. Así que nada, este día de un poco locura, contrastes, lo vamos a tener además cargado de contenido. Tenemos a Falo que nos vuelve otra vez a poner en el mapa otras situaciones que se dan con el coronavirus, ¿no? Porque, bueno, nosotros, entre comillas, somos unos privilegiados, pero ¿qué está pasando en otras partes del mundo? De nuevo tenemos a Sofi con sus famosas píldoras que siempre nos sorprenden. Pilar, que hoy nos viene a hablar de una iniciativa muy novedosa. Arturo, que hoy nos vuelve a hablar de cine, y Enrique, como no, con su recomendación literaria habitual. Así que, como siempre, se nos ha echado tiempo encima porque tenemos mucho que contar. Ya doy paso a Falo. Muy buenas, Falo. Hola, muy buenas, Sofi. Aquí estamos una semana más, creo que ya la cuarta del Quédate en Casa y la quinta de confinamiento. Así que, bueno, seguimos contando cosas y... bueno, intentando dar esa visión diferente de lo que está pasando. Hoy, bueno, también es un día donde están pasando muchas cosas. De hecho, bueno, antes de presentaros la información que os traemos, queremos también hablaros de una campaña que se ha lanzado desde más de 100 colectivos de personas migrantes y antirracistas organizadas, que han escrito una carta al gobierno y han lanzado esa campaña bajo el título Regularización Ya, donde dicen que alzamos la voz por nosotras, por las personas que no han podido sumarse porque se encuentran confinadas en los CETIS y las que puedan quedar en los CIES, por la infancia que migra sola y por quienes quedaron silenciadas en el mar. Aquí estamos junto a las refugiadas, las supervivientes precarizadas que no pueden acceder al trabajo por no tener papeles y las que trabajan sin que se respeten sus derechos laborales. Esa es una campaña que se ha lanzado esta mañana, que, como os decíamos, podéis encontrar bajo el hashtag regularización ya, pidiendo la regularización de las personas migrantes en nuestro país. Y precisamente de personas migrantes y refugiadas también vamos a hablar, porque hoy nos vamos a ir a Melilla. En las semanas pasadas hemos conocido la situación de las personas en busca de refugio en otros lugares de Europa, en las fronteras europeas, y hoy nos vamos a la frontera sur, a Melilla, porque allí, bueno, pues a pesar de toda esta situación de confinamiento, sigue habiendo denuncias y también queremos visibilizarlas. Vamos a escuchar a Sara de Noni Kitchen y Solidarity Wales. Kaixo, Falo, muy buenas. Bueno, yo soy Sara, voluntaria de Solidarity Wales Noni Kitchen en Melilla. Ahora estamos en casa. Con el confinamiento. Pero bueno, nosotras antes de todo esto del COVID en Melilla hacíamos diferentes cosillas, colaborábamos con otros colectivos aquí en Melilla en unos repartos nocturnos de comida, apoyábamos a otra voluntaria en playa en Las Curas haciendo juegos con los chavales, intercambio de calcetines, tratamientos de sarna, etcétera. Y bueno, estábamos también dando clases a la mañana en un barrio a mujeres

Sí sé cómo empezó todo, me acuerdo perfectamente. Era un viernes, que viene el fin de semana y no te da tiempo a organizar ni nada, cuando de repente van y dicen, hoy, pues mira, que el lunes no hay ni guardería, ni colegio, ni universidad, ni nada de nada. En ese momento, claro, desesperada, rápidamente creamos un grupo de madres locas, desesperadas de la angustia, para ver cómo nos enfrentábamos a esa situación, ¿eh? Porque el lunes, claro, hay que ir a trabajar, y los niños y las niñas, ¿dónde los dejamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Esto qué ha pasado? Total, nosotros ya íbamos a hacer hasta una asamblea y todo, el domingo, para hacer una guardería, cada una quedarse un día, y faltar solo un día al trabajo, en fin. Estamos ya viendo mil maneras de cómo organizarnos, las vecinas, los abuelos, ay no, esos no, que son de riesgo, va a ser peor, un lío. Pero bueno, no pasa nada, porque el sábado el gobierno nos dio la solución. Y dijo, mira, que el lunes al final, todos en vuestra casa, ¿vale? Que teletrabajo, que ERTE, que lo que queráis. Pero de aquí no sale nadie. Arkeli. Ay, el lunes, pues bueno, un poco de transición y de organizarte. El martes, el miércoles, el jueves, van pasando los días, van pasando las semanas. Lo que parecía que iba a ser algo breve se ha convertido en un estilo de vida. Y claro, esto está siendo una odisea. Porque por una parte hay gente que me parece muy bien. Pero claro, esto lo está viviendo de una manera romántica, espectacular, maravillosa, mágica. Se están reencontrando a sí mismos. Tienen tiempo de estudiar, tienen tiempo de arreglar la casa, tienen tiempo para el feng shui, para el yoga, para el dancing, para todo. Hacen vídeos creativos. Me encanta, así yo me río mogollón. Pero es que habemos unos cuantos millones de personas, que ahora te voy a decir yo cuántos, que estamos conviviendo con unos seres mini humanos. En concreto, hay 7 millones de niños y niñas menores de 15 años. ¿Ustedes sabéis lo que es eso? ¿Eh? Con sus correspondientes 14 millones de progenitores, más o menos, a lo mejor un poco menos, que están viviendo esta situación dramática. Que la crianza ya está siendo una locura. Porque claro, no es lo mismo tener un bebé de 6 meses que tener un niño de 1 año y medio que te está echando a andar, que tenerlo de 2 años, de 3, de 5, de 10, de 15, con las hormonas, no es lo mismo. Y claro, esto se está convirtiendo en un sin vivir, en una cosa imposible. Los míos tienen 2 años y medio, mellizos, una locura. No paran quietos, no entienden por qué no podemos ir a la calle, le han dado ya varias crisis de ansiedad y tengo la suerte de tener azoteitas y los saco un rato al sol. Pero toda esa gente que viven en casa, todas chicas, sardina en lata, muy malamente. Y claro, la maestra, pues la verdad, se está portando y nos está mandando vídeos con cuentos, con actividades, con fantasía. Pero es que el chino está cerrado. Los chinos están cerrados y yo aquí no tengo cartulina, no tengo colores, no tengo nada. Ay, los chinos, cuánto echo de menos a los chinos. Ahí están calladitos, no se les oye, no se les ve. Ay, si le hubiéramos hecho caso a los chinos. ¿Por qué, señor? Y claro, luego están los más mayorcitos con las tareas del cole, que ya eso es otra divina comedia, ¿eh? Porque hay que ser, vamos, Stephen Hawking para entender los deberes de ahora, entre el inglés, las cosas virtuales, las tecnologías. Que no, que aquí todo el mundo no tenemos el mismo acceso ni derecho, ¿eh? Que aquí la brecha digital, y claro, los maestros y maestras se lo están currando y están haciendo cositas. Pero esto está siendo muy difícil. ¿Esto qué va a pasar? Es que yo me veo que va a llegar junio y mis niños no han vuelto a la guardia. No han vuelto. Ay. Y es que además parece ahora que los niños son como pequeñas bombas atómicas, ¿eh? Que nos hemos olvidado de sus derechos porque parece que van ahí esparciendo el coronavirus, ¿eh? Por las calles y los parques. Pues no. Y digo yo que tendrán derecho a salir los pobres, porque esto ya está rozando el mes o por ahí, no lo sé, porque no sé en qué día vivo, que vivo en un bucle eterno, ¿sabes? Los chiquillos y las chiquillas tendrán que salir a que les dé aire y les dé el sol, ¿no? Que se van a volver locos, que esto tiene consecuencias psicológicas, psicomotrices, psicopsiquiátricas, de todo. Y por lo menos a los niños que tienen autismo y algún tipo de diversidad funcional les han dejado salir. Pero esperarse, que es que está ahí la patrulla de vecinos, que es que tienen que ir la gente con su brazalete azul o no sé qué. Pero vamos a ver, un poquito de conciencia, ¿no ve la criatura? Es que cualquier criatura, ¿no ve que necesita salir a la calle? Que es que nos hemos olvidado de toda esta gente, que ahora mismo entre 7 millones de niños y niñas, más suma aproximadamente menos 14 millones de progenitores y progenitoras, son 21 millones de personas estresadas ahora mismo, que nos va a dar algo. Bueno, yo ya no sé si seguir reflexionando o volverme loca o qué. Tengo mucha tarea. Quería intentar transmitir un poquito mi experiencia de manera divertida, risueña o no sé, alegre. Pero es que esto no tiene gracia, esto no tiene gracia y yo ya estoy atacada de los nervios, así que me voy a, no sé, me voy a mi casa, que estoy en mi casa y no me muevo de mi casa y que en mi casa me quedo y en mi casa estoy. Ay, adiós. Bueno, pues ahí estaba la voz de Jessy desde Sevilla. Quédate en casa, Jessy. Nosotros seguimos en casa también haciendo este programa y también esa denuncia de la niñez confinada y esa situación de ese colectivo tan grande de número, tan pequeño de edad y que hasta ahora pues tampoco está teniendo respuesta por parte de las autoridades para, bueno, pues tener algún respiro. Nosotros seguimos en nuestros sábados haciendo el guajerío musical, intentando pues aprovechar que esa situación que se está dando, intentando pues que se diviertan la gente más menuda de la casa, la gente pequeña, y que tengan ese espacio. El próximo sábado volveremos a tener guajerío musical y vamos a invitar a los críos y las crías a que se disfracen y a que nos cuenten de qué se van a disfrazar y que nos pidan también su canción favorita para ese guajerío musical del próximo sábado. Y yo voy a cerrar ya mi parte, pues como siempre, dejándoos con la compañía de la píldora literaria que nos trae Sofi Fernández Martínez y que en el día de hoy está dedicada a Alejandro Dumas. Todos con los libros, todos con los libros, todos, todos, todos con los libros. Vaya aburrimiento de fin de semana. Querido autor, ¿o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi? ¿Qué pasaría si los escritores más célebres de la historia tuvieran que vérselas con el sector editorial de hoy en día, las exigencias del marketing y la corrección política? Es probable que muchas obras maestras jamás hubieran salido a la luz. Querido señor Alejandro Dumas, ay. El título de su libro reza Los tres mosqueteros, pero después de leer atentamente su libro de pe a pa, nos hemos dado cuenta de que en realidad hay cuatro. Sí. ¿Podría aclararnos este asunto, por favor? A los lectores no les gusta que les confundan, y mucho menos en estos momentos tan tremendamente poco entretenidos. No te pierdas el próximo rechazo editorial de Grandes Esperanzas, de Charles Dickens. ¡Ay, Antonio! A mí me gustan mucho más tus chistes, ¿eh? A ver, porque este programa, no sé, cuentan unos cuentos. Sí, es que me mandaste el examen, mira. ¿Qué tal el examen? ¡Oh, mal! Me he ido en mitad porque no me sabía el elemento con símbolo acá. ¿Potasio? ¡Pues me he ido! ¡Ay! Ay, ay, ay, cada vez. Ay. Ay, que me muero de risa. Es que. Ay, cada vez que veo la. Ay, que no puedo. ¡Ay, qué risa! ¡Ay, por favor, no me pases! Es que cada vez que leo lo de potasio... reído. Es que es muy cachondo, tío. Ay, qué bueno. Pues nada, voy a la cama ya, ¿eh? Ay, qué bueno, tío, de verdad. Buenas noches. Es que no puedo parar. Ay. ¡Ay, qué me da mal! ¡Ay, qué bueno! Bueno, venga, ya está. Hasta luego, Antonio. Sí, seguimos en Quédate en Casa y vamos ahora con Pilar, que nos cuenta una iniciativa que ha surgido recientemente. Muy buenas, Pilar. Hola, buenas tardes. Pues sí, Alejandra Barbé, junto con unos amigos profesionales, de forma altruista, crean el primer laboratorio de ideas, Reiniciarse. Y vamos a escuchar a continuación a Alejandra, que nos informa ampliamente de Reiniciarse. Reiniciarse es el primer laboratorio de ideas donde cualquier ciudadano puede plantear, exponer y discutir de manera libre su visión de los retos a los que nos enfrentamos en un futuro próximo y también aportar ideas que crean que puedan servir para generar un cambio positivo que a su vez impacte a toda la sociedad. Nosotros lo que buscamos es hacer un foco en la inteligencia colectiva, es decir, invitar a todos los ciudadanos por igual a participar. Probablemente lo que más nos diferencia de otro tipo de proyectos de este estilo, y por eso decimos que es el primer laboratorio de ideas, es que en cualquier proceso de innovación normalmente hay tres bloques esenciales, el primero siendo la creación de ideas, el segundo el desarrollo de las mismas y el tercero la ejecución, ¿no?, la materialización de esas ideas. Y en la creación de ideas es la primera vez que existe una plataforma donde se invita realmente a todo el mundo sin condición, por igual, de forma democrática, a participar de forma gratuita. No somos un espacio de coworking que está en un lugar concreto al que se pueda acceder a través de un pago de una cuota. No estamos liderados por ningún tipo de grupo político, de organización o de empresa que tenga su foco en una temática concreta o que le interese solamente la opinión de un sector de la población. Lo que somos es una plataforma abierta, altruista, gratuita para todos los ciudadanos. Y así como hasta ahora hemos estado viendo que las tomas de decisiones vienen del sector político, las reflexiones de los intelectuales y quizá la capacidad de generar proyectos de aquel estrato socioeconómico más alto, ¿no?, con el poder de generar, de transformar, aquí lo que buscamos es lo contrario, es simplemente poner en contacto a personas, a cualquier persona realmente, dando igual su procedencia, a lo que se dedica, su nivel de estudios, su edad, absolutamente sin importar eso, y simplemente ponerse en contacto para que puedan discutir cuáles son los problemas, sus dificultades en el día a día, los retos que creen que se avecinan a la vuelta de la esquina y exponer diferentes ideas, ¿no? Y quién sabe a partir de ahí si poniendo en contacto a estas personas no podemos encontrar iniciativas que se compenetran, capacidades para materializarlas, que se complementan también. Y bueno, simplemente lo que hacemos es invitar a todos los que deseen participar o que tienen curiosidad a entrar en nuestra web, es reiniciarse.com, y en esa web encontrarán un foro dividido en temáticas. Se pueden aumentar, de momento tenemos economía, derechos sociales, ecología, sanidad, movilidad, cultura, deporte, etcétera, y lo que buscamos es simplemente eso, generar conversaciones en torno a esos temas. También os podéis seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, y si deseáis poneros en contacto con nosotros, compartir cosas, echarnos un cable o simplemente tenéis algo más de curiosidad, podéis escribirnos a contacto@reiniciarse.com, que es nuestra dirección de correo electrónico. Nuestra experiencia vital individual es inseparable del aire, del agua, del alimento que otros organismos nos proveen y del sol que calienta nuestra tierra. Compartimos material genético y un ancestro común con todas las criaturas que forman nuestro mundo. Tenemos la responsabilidad y el deber de cuidar nuestro territorio y el de todos los organismos que lo habitamos, independientemente de la causalidad de su lugar de nacimiento o de su cantidad de melanina en la piel. La principal amenaza a la diversidad, la belleza y la estabilidad de la tierra es la apropiación ininterrumpida de los bienes del planeta para uso humano exclusivo. Nunca la humanidad se había detenido. Nunca se nos había presentado la oportunidad de volver a empezar. De ignorar los errores del pasado y de replantearnos el futuro. Creemos en la fuerza de la creatividad, el diálogo y el pensamiento colectivo. Frente a correr o luchar para enfrentarse a los peligros, nosotros apelamos a reflexionar sobre el futuro que queremos. Somos parte de la Tierra, nuestra única patria. Nuestro planeta es un mero punto en la inmensidad del universo. Pero es nuestra orbe, el hogar de todos los terrícolas. Para buscar resultados distintos, debemos plantear soluciones diferentes. Aporta tus ideas sobre sanidad, economía, trabajo... Bueno, pues ahora vamos a la canción, y la canción de del año pasado, del año 19, es Nuestro Tiempo de Amaral. Amor mío, di que ves, si me miras a los ojos, una luz que se apagó, como dos faroles. El deseo de vivir es lo que me está matando. La memoria de lo que fui, como plomo en mis zapatos. Y hay un tiempo para creer, tiempo para buscar. Hay un tiempo para olvidar todo lo que pudo ser y nunca será. Las canciones que escuché y los labios que he besado, todo aquello en lo que confié, tiene los días contados. Seguimos aquí en Quédate en Crasa. Después de ese tema de Amaral, vamos con Arturo, que nos trae una nueva película para recomendar. Muy buenas, Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros, amigos y mecenas de Radio Crash. Aquí continuamos Quédate en Crasa. Pues aquí seguimos con estas píldoras que estoy intentando traer donde mezclamos documentales y películas con la música. La de esta noche es del año 1986, dura 95 minutos y se llama Crossroad. En España, pues la tradujeron al pie de la letra como Cruce de Caminos. ¿Quién es el director de esta película? Pues el director Walter Hill. Os voy a dar unos títulos de algunas de sus películas porque seguramente que algunos de vosotros las reconoceréis. Tenemos The Warriors en el año 1979. La podríamos traducir como Los Macarras de la Noche en España. Luego tenemos Streets of Fire del año 1984. Y hay que decir también que este director también es guionista y ha colaborado en unas cuantas de la saga Aliens. ¿Cuál es la historia de esta película? Bueno, pues tenemos a un chico joven, Eugene, que le encanta la guitarra y sobre todo le encanta el blues y descubre que cerca de su casa, en una residencia de ancianos, vive Billy Brown Black Dog. ¿Y quién es este armonicista? Supuestamente la película te lo presenta como que es el músico al que menciona Robert Johnson en su tema Cruce de Caminos. Al final dice algo así como, vete, corre y dile a Billy Brown que estoy aquí esperando en el cruce de caminos y que me estoy hundiendo. Este chico va a buscarlo a la residencia, le dice que le encanta el blues y que quiere que le enseñe ese tema que Robert Johnson no grabó. Robert Johnson grabó 29 canciones y supuestamente él dice que hay otra canción que Billy Brown sabe y quiere que se la enseñe, quiere saber lo que es tocar blues. Y entonces, bueno, Billy Brown le dice que para saber lo que es tocar blues y saber blues, pues hay que mamarlo. Entonces le invita a que lo lleve al Delta, a Memphis, y que le deje en el cruce de caminos donde él también vendió su alma, al igual que Robert Johnson, para aprender a tocar la armónica. Pues bueno, se dirigen a Memphis, les pasan muchas cosas durante el camino, el chico joven conoce a una chica de la que queda prendado, bueno, poco a poco va aprendiendo, va mamando realmente lo que es ser un buen bluesman. Al final, bueno, pues hay una especie de duelo donde el armonicista, por mediación de este chico, intenta salvar su alma y romper ese pacto que había hecho con el diablo hace muchos años atrás. Gente que sale importante. Bueno, pues el guitarrista con el que se bate en un duelo como si fuera Clint Eastwood es Steve Bay, cuando era bastante joven. Steve Bay es uno de los grandes guitarristas que ha dado la historia de la música y, entre otras cosas, pues muy jovencito llegó a tocar, como no, con el gran Frank Zappa. Todos los temas musicales o donde se ve tocar al guitarrista no es él, ni mucho menos. Es Ray Cooder, que es también productor. El gran Ray Cooder es el que toca la mayoría de los temas. No quiero olvidarme quiénes son los actores. Por ejemplo, tenemos a, os lo digo ahora, Eugene. El chico joven, pues es el que hizo las películas de Karate Kid. Daniel LaRusso era el protagonista, ¿no? Y luego teníamos a Billy Brown, que el actor es Joe Seneca. Esto no es muy conocido, pero bueno. Y pocas más cosas más os puedo comentar. Hay una escena, por ejemplo, donde llegan a Memphis y los blancos van al bar de blancos y el negrito se va al bar de negritos. Al final, quien realmente lo pasa bien son los negritos. Y en esa banda que está tocando en directo en ese local, pues hay una banda que por sí sola ya es para pasarlo como auténticos locos. A la armónica, Frank Frost, que entre otras cosas llegó a colaborar con un bluesman armonicista llamado Sonny Boy Williamson y a un gran guitarrista llamado Otis Taylor. Repito, es la película que os recomiendo para echar un vistazo. La encontráis en YouTube sin muchos problemas. Crossroad, año 1986. Y para escuchar una canción de esta película, las canciones no es que se pueda decir que tiene una buena banda sonora, pues os voy a poner pues una canción que pertenece al repertorio del gran Robert Johnson. Hay que decir que Robert Johnson fue el primero de los grandes de la música que falleció con 27 años. Su muerte no está muy clara, no lo sabe ni en CSI. Unos dicen que fue una novia despechada que lo envenenó, otros dicen que fue un marido que se enteró que estaba engañándolo con su mujer, que le pegó un tiro. Bueno, la muerte de Robert Johnson no está muy clara. Y entonces vamos a poner uno de los grandes clásicos de Robert Johnson junto con Willie Dixon. Yo creo que es de los dos músicos del que más versiones se han llegado a hacer, ¿no? Pues venga, si Jairo está listo. Estoy hombre, listo, Arturito. David, Franquito. David Jairo Guetta. David Jairo Guetta está vamos, a tope. Pues venga, ponos este Crossroad, interpretado por Robert Johnson hacia el año, yo calculo, 1929, más o menos. Venga, hasta mañana. Seguimos aquí en Quédate en Crasa. Estamos ahora con Enrique. Hola, muy buenas noches a todos, a mis compañeros, a todos los oyentes de Quédate en Crasa, de Radio Crasa. Ese es el 105.0 de la FM. Pues bueno, hoy la recomendación que os voy a hacer es un libro que leí hace muy poquito, ¿no? Este tiempo, la verdad, que tengo. Lo único bueno que tiene esto es que puedo dedicarme a lectura. En este caso, vamos a hablar de una escritora, Penélope Fitzgerald, una inglesa que nació en el año 1916 y se nos fue en el año 2000. Esta escritora empezó a escribir a los 58 años, una cosa muy curiosa, y desde el primer momento pues llamó la atención de la crítica. Nunca había leído nada de ella, la verdad que me encantó este libro. Se llama Voces Humanas y cuenta las vicisitudes de unas chicas muy jóvenes durante la Segunda Guerra Mundial que están trabajando para la radio de la BBC. Pues esto es un poco guiño también, porque cuando estaba leyendo me acuerdo un poco de Radio Crash, ¿no? Y lo que es la radio en momentos de crisis, que está demostrando que está, siempre se dijo que la radio parecía que estaba muerta, que no, gente no escuchaba radio, pues ha llegado esta crisis y la gente, yo creo, está escuchando más radios que nunca, y las radios comunitarias, como se está demostrando, tienen una importancia, pues bueno, estamos ahí, ¿no? Pues esta Penélope Fitzgerald, esta escritora, es autobiográfico, porque ella, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo en el departamento de programas grabados de la BBC. Hay que tener en cuenta que antaño pues la BBC era de las grandes radios mundiales. Y por poner un ejemplo, cuando terminó la Guerra Civil Española y los republicanos exiliados se llevaron a los campos de concentración del sur de Francia, la BBC fue recogiendo diferentes personas que veían que tenían importancia intelectual para trabajar en la radio. En este caso, Martínez Torner, el famoso musicólogo asturiano, que actualmente lleva el nombre del Conservatorio Superior de Música de Oviedo, pues lo llevaron ahí a trabajar, porque siempre tuvo una sección, la BBC, muy importante de radio exterior. Pues lo que os decía anteriormente, Voces Humanas, de Penélope Fitzgerald, os lo recomiendo a todos y muy buenas noches, compañeros. Bueno, pues muy buenas noches. Y no dijimos hoy el teléfono al que la gente puede ponerse en contacto para mandarnos un audio y al que el guajerío va a mandar sus audios para ese guajerío de Antrosu, ¿no? Es el 640-533-066. Y cualquier cosa que nos queráis mandar también a través de las redes sociales, @RadioCrash. Muchas gracias a todo el mundo de la emisora que ha participado. Gracias a todos por la paciencia de estos problemas técnicos que solemos tener. Al único que no se le ha podido oír bien es a mí. Los demás habéis estado todas y todos fenomenales. Así que nos vemos mañana, nos oímos aquí en Quédate en Crasa y nos despedimos hoy con un tema muy especial, ¿no, Falo? Y en este caso es un tema de los varones, esa parte de varón rojo que se constituyeron como los varones y han, bueno, rehecho la canción Resistiré, de Barón Rojo, pues adaptándola a los tiempos. Bueno, un tema para escuchar y ya otro día opinamos sobre él. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Saludos. Chao. Maldito coronavirus, viene a sembrar el terror, ser siniestro y silencioso, que nos causa tanto dolor. Pero hoy en cada hogar un guerrero va a luchar, la batalla ya está aquí, te tendrás que rendir. Aunque vuelvas a atacar, esto pronto va a acabar, porque estamos todos. Resistiré, resistiré hasta el fin.